Mi gym en casa, episodio 110. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, de la radio, de Mi Gym en Casa, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y buscando siempre respaldo científico. ¿Y para ello cómo buscamos este respaldo científico? Bien, pues buscando evidencia en los propios estudios científicos. Precisamente de eso quiero hablar hoy. Ya sé que es un tema de la evidencia científica bastante rollo y como que nos da pereza, ¿no? Tú escuchas, vamos, los que os habéis descargado este podcast, habéis visto, ¿nos podemos fiar de los estudios científicos? Se iba a llamar la evidencia científica, pero digo, a ver cómo lo camuflo para que la gente lo escuche, ¿no? Porque es un tema que no es de lo más divertido, ¿no? Que podemos escuchar. Pero que debemos conocer al menos algunas nociones básicas, que precisamente el objeto de este episodio es que que tengáis unas nociones básicas en cuanto a estudios científicos. ¿Qué tipos de estudios hay? Me voy a dejar mucho, mucho, muchísimo en el tintero, porque daría para un año entero explicar todos los tipos de estudios, el tipo de evidencia, el grado de evidencia, las diferentes variables. Bueno, además que no tengo tantos conocimientos como para alcanzar a explicar tantas cosas, pero lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos, pues ya casi 2 años de proyecto, y pues eso, transmitiros, ¿no? Un poco cuando escuchamos, sobre todo lo digo por una especie de, bueno, una especie de una historieta que os voy a contar ahora al principio del episodio, pero bueno, antes de liarme ya con ello, os recuerdo brevemente que podéis apuntaros a los cursos en migymencasa.com, ahí en la web. ¿Para qué? Pues aprender a entrenar de forma eficiente, hacer los ejercicios bien, con buena técnica, programaros bien el propio entrenamiento, cómo combinarlo a lo mejor, pues que hacéis bici, que corréis, que hacéis otro deporte, ¿vale? Natación, lo que sea, ¿vale? Podéis combinar diferentes técnicas. También tenéis algo diferente, como slackline, por ejemplo, cuerda floja, las cintas como TRX, el de este mes, que es el de foam roller, el de liberación miofascial, ese rodillo de espuma para ayudarnos a recuperar. Bueno, pues ahí tenéis todo, echadle un vistazo y si os interesa, por 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos. Bien, dicho esto, vamos ya con el episodio. Bueno, perdonadme que tengo la voz un poquillo rota hoy. Acabo de venir de correr y no sé, hacía calorcete y igual se me ha secado la garganta. Bueno, lo que os comentaba, el otro día estaba yo ahí en el parque trabajando y decía un compañero, joder, el estudio, estábamos ahí por la mañana, pues eso, tomándonos el café y tal. Ha dicho en la tele, ya cuando empiezan dicho en la tele, ya la cosa empieza mal, ¿no? Pero bueno, han dicho en la tele que ha salido un estudio sobre el café que es muy bueno, tal, por tal y por cual. Salió esto hace un par de meses, yo creo, en la tele, bueno, no, ni me acuerdo del titular. Bueno, dicho sea de paso, vaya por delante, que lo que escuchéis en la tele casi siempre va a ser verdad o va a llevar interés, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pero que tenemos que ser ya más allá de la tele, ¿vale? Que lo que escuchemos en la tele, en la radio, por ahí, que lo que escuchéis aquí de mi boca, ¿vale? No os creáis todo lo que os digo yo, ni lo que escuchéis por ahí tampoco, ¿vale? Entonces, sed críticos. Y para ser críticos, bueno, y cuando yo escribo un artículo, os cuento aquí una película, una hipótesis, una afirmación, claro, porque hay un estudio que dice, bueno, aún así, aunque vaya apoyado en un estudio, también tenemos que ser críticos, a ver qué evidencia, qué peso tiene ese estudio, ¿no? Que nos estás contando. Bueno, si cada cosa que nos dicen tenemos que ir a repasar la fuente, a revisarla, nos haría falta tener muchos conocimientos. Entonces, en principio, la información que se da desde aquí es bien intencionada y no tiene mucho sesgo, luego lo veremos, ¿vale? Porque el sesgo es algo que lo podemos hacer inconscientemente, aunque no tengamos interés monetario en ello, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, sed muy críticos, ¿vale? Siempre lo digo, con todo. Primero con lo que se dice por aquí, luego con lo que escuchéis por internet, leéis, la tele y demás. Entonces, que aunque en la tele o yo aquí diga que está basado en un estudio científico, tenéis que ver qué evidencia tiene ese estudio. Bueno, es muy difícil, ¿vale? Porque esto requiere mucho tiempo, mucho estudio y demás, pero quiero dar hoy unas pinceladas básicas de que cuando escuchéis una afirmación que está apoyada en un estudio, decir, bueno, pero ¿qué tipo de estudio y tal? ¿Sabes? Entonces, bueno, es la idea, ¿vale? Que quiero sacar desde aquí. Daros cuatro conceptos básicos y por lo menos, oye, que los tengáis y que cuando os digan, ah, basado en un estudio, que ya parece que es la releche, ¿vale? O sea, que decir algo que está basado en un estudio es la hostia, perdón, pero es que tenía que decirlo, pues realmente muchas veces no va a ser así. Y bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar por los estudios observacionales. Bien, cuando escuchas estudio observacional, te tiene que venir a la cabeza, correlación no implica causalidad. Bien, la gran mayoría de titulares que escuchamos por ahí en medios de comunicación se basan en estudios observacionales. Esto es preocupante, pero más preocupante es aún que muchas de las recomendaciones dadas a la población se basan en este tipo de estudios. ¿Y por qué es preocupante? Pues por lo que os he dicho al principio, porque correlación no implica causalidad. Es decir, que dos variables se asocien no significa que una cause la otra. Bien, los estudios observacionales, como su propio nombre indica, observan algo, ¿vale? Hay un grupo de población y más que la observa, la preguntan. Entonces cogen a 5.000 personas, me lo estoy inventando, ¿vale? Y les preguntamos, oye, ¿cuántos vasos de vino te tomas a la semana? Y lo vamos preguntando año tras año. Y luego, cuando ese hombre se muere, o esa mujer, porque se hace durante muchos años, vamos viendo, ah, coño, mira, Pepito se murió de un infarto. María se murió de cáncer. Pepita se murió, no sé, no se sabe, de vieja, yo qué sé, ¿vale? Un poco así. Entonces, van viendo de qué se murió esa gente. Y entonces, en el estudio de este ejemplo, imaginaos, ¿vale? Me lo estoy inventando. Vemos que los que toman más vino tienen menos infarto. Entonces, el estudio encuentra asociación, correlación entre entre vasos de vino e infarto. Es decir, cuanto más vasos de vino toma la gente o dice que toma, detalle importante también, menos infartos tiene. Y entonces podemos decir, ¡coño, eureka! Vamos a tomar vino para prevenir los infartos. Pues no, porque correlación no implica causalidad, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo, para que lo veáis más claro. En las notas del episodio, el propio artículo, tenéis, bueno, es decir, estudio, bueno, en este caso es una gráfica muy chula de una página por ahí que se llama venganza.org, que está en inglés, pero mola mucho. Lo he traducido de la fuente original y es una gráfica que compara, atención, la temperatura global, la temperatura media global, con el número de piratas, ¿vale? Entonces, cuando la temperatura global estaba en 14 grados, había, esto es aproximado, ¿vale? Unos 35.000 piratas, ¿vale? Luego, a medida que va subiendo la temperatura, bueno, también te va mostrando un poco los años, ¿no? Pero bueno, va habiendo cada vez menos piratas. Es decir, cuando sube a 15 grados, hay ya solo 15.000 piratas. Cuando sube a 16 grados ya solo hay 400 piratas. Y en el año 2000, la temperatura global, digamos que está casi a 16 grados, quedan solo 17 piratas. Podemos decir, a mayor temperatura global, menos piratas, como que se han extinguido, ¿no? Entonces podemos decir, ah, pues los piratas, el calor les mata. Pero todos sabemos que desde el 1600 que empieza este estudio, 1820... los piratas han ido extinguiendo, entre comillas, han ido desapareciendo, los del mar estamos hablando, porque por una serie de condiciones socioeconómicas que no tienen nada que ver con el... o sea, por la tecnología, han cambiado el transporte, el petróleo, un millón de historias que no tienen que ver con la temperatura global. A ver, el calentamiento global está provocado también por la revolución industrial y demás, lo estamos acelerando, pero que el agua esté más calentita no hace que los piratas se mueran, ¿vale? Con lo cual, es un ejemplo un poco extremo de demostrar esto, ¿no? Entonces, ya lo veis, ¿no? Que no tiene por qué. ¿Y por qué? Bueno, esto principalmente se debe, volvemos al ejemplo del vino, ¿vale? Del vino y el infarto, a los factores de confusión, ¿vale? Que entran en juego y desvirtúan esta causalidad que en un principio podemos creer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplos un poco reales. Con el ejemplo del vino, de mentira, pero ¿qué factores de confusión pueden entrar? Se me ocurren. Efecto Rosetto. El efecto Rosetto lo tratamos aquí ya en el podcast. Se trata de cuando alguien, cuando tú te juntas con tus amigos, te echas unas risas, te cuentas los problemas, tal cual, tomándote unas copas de vino, pues ese efecto de sociedad, de sentirte arropado, de amistad, de buen rollo, todo este rollo, el estilo mediterráneo, todo este rollo que decimos, eso se ha demostrado en el efecto Roseto. Bueno, se ha demostrado, también es cierta, es un estudio también que es de observacional, ¿no? Pero parece ser que tiene, vieron más variables y parece ser que era la diferencia única, ¿no? Meteros ahí y, bueno, y echarle un vistazo, a ver si os lo creéis o no, ¿vale? Ya os lo digo. Bueno, pareció, se encontró cierta asociación entre la, era un pueblo de, bueno, voy a contar un poco la historia si no la sabéis, de emigrantes italianos en Estados Unidos y midieron todo, cómo comían, cómo el agua que bebían, si era diferente, cómo trabajaban, buscaron todas las diferencias posibles y la única que encontraron era que se juntaban, que tenían una un concepto de comunidad muy fuerte, se juntaban muchos, apoyaban los unos a los otros, ¿vale? Con lo cual, hay esa asociación, pero al ver que los factores de confusión los hemos quitado, pues decir, joder, es que no encontramos otra cosa, igual hay otra cosa por ahí rara que no han encontrado, ¿vale? Pero parece ser que esta asociación sí que muestra causalidad, es decir, que estar de buen rollo con los amigos, con tu gente, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, tener un círculo de una red, ¿no?, cerca que te apoye y que tú apoyas, hace que vivas más, que seas más feliz y que vivas más, ¿vale? Con lo cual, ves, ahí ya tenemos otra diferencia. Bueno, vuelvo al vino, que me voy. Podemos decir que es que un factor de confusión para esto puede ser el efecto Roseto, el sentirte arropado, el tomarte el vino con los amigos. O, por ejemplo, otra cosa curiosa y verídica. En Europa, a mayor consumo de vino, menor consumo de leche. Es decir, puede ser que al tomar menos leche, eso haga que tenga menos infarto, ¿vale? Por el mecanismo que sea, no voy a entrar ahora en eso. Entonces puedo decir, ¿ves? A mayor consumo de vino, mayor consumo de leche. ¿Y por qué es eso? ¿Porque la gente se llena? Pues yo qué sé, por hábitos de... Igual que la gente, cuando salió hace tiempo también un estudio que asociaba al consumo de carne, también incluida carne procesada, con cáncer, es lo mismo. Por norma general, la gente que intenta comer menos carne porque nos han dicho que es más sano, parece ser que pues se cuida más, ¿vale? Pero la gente que come más carne y tal parece ser porque también tiene peores hábitos, no hace ejercicio, fuma más, bebe más, con lo cual no es solo la carne. Si tú aíslas solo un factor y tan difícil como es la alimentación, te estás perdiendo mucha parte de la película, ¿vale? Solo estás viendo igual un fotograma o dos minutos de la película, una escena cuando la película completa va mucho más allá, ¿vale? Con lo cual, entonces, ¿qué pasa? ¿Estos estudios no valen para nada? Sí valen, ¿vale? Descubrir una asociación entre dos variables nos puede dar una pista de por dónde van los tiros. Pero en ningún caso podemos hacer afirmaciones tajantes al respecto con esto, ¿vale? Entonces, estos estudios observacionales nos valen para establecer, o sea, no valen para establecer recomendaciones, perdón, pero sí nos valen para establecer hipótesis y ponerlas a prueba, pues siguiendo investigando y, por ejemplo, con estudios de intervención, ¿vale? Entonces, como digo, oye, el agua caliente mata a los piratas. Venga, tenemos la hipótesis, vamos a verla. Joder, pero es que el agua caliente a 16 grados tal... Ah, vale, es que ha habido factores socioeconómicos, ha habido guerras, ha habido tal... Vale, es por eso. Vale, pues no. La hipótesis descartada, ¿no? Refutada, mejor dicho, más técnicamente. En cambio, mayor consumo de vino con protege frente a infartos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a seguir investigando. Es un ejemplo, ¿vale? No voy a... ¿hay un mecanismo por unos antioxidantes de pitos de flautas que nos puede proteger? Vale, perfecto. ¿El alcohol nos beneficia? El alcohol está claro que es malo, ¿vale? Aunque vaya en vino. Entonces ahí nos perjudica. Bueno, pues habría que seguir investigando. Tenemos una pequeña hipótesis. Tenemos que seguir investigando a ver si sacamos algo en claro o no, ¿vale? O conseguimos un poquito más de evidencia. Pero en ningún caso vamos a decir, venga, todos a beber vino para no que no nos dé un infarto, ¿vale? Bueno, estudios de intervención encuentran asociaciones entre dos variables, pero no establecen causalidad, no encuentran la causa. La causa la tenemos que encontrar después, ¿vale? Pero para intentar tener más evidencia se hacen los estudios de intervención, que son los que vamos a ver ahora. Bien, en estos estudios en concreto... Se me seca la boca. Hacemos normalmente dos grupos, ¿vale? Puede haber más, pero bueno, vamos a poner el ejemplo sencillo con dos. El grupo control, que es en el que solo hacemos un seguimiento, y el grupo de intervención, en el que hacemos algo, ¿no? Como por ejemplo, darles de comer una determinada dieta, la que sea. Este tipo de estudios son mucho más difíciles y más caros de hacer. Imagina, por ejemplo, mira, tú vas a comer, yo qué sé, voy a, la dieta del huevo, vas a comer 24 huevos todos los días, ¿vale? Voy a poner un poco extremo. Todos los días de tu vida hasta que te mueras. Coño, pues ¿cuánto me vas a pagar? O sea, vamos a ver, ¿para qué haga yo eso? Pongan en riesgo mi vida. Una cosa que es un poco... o no, a lo mejor no. Había por ahí un hombre que había tomado un montón de huevos, ¿no? Luego lo veremos, luego lo vamos a tratar los temas particulares, los N igual a 1. Imagina, no sé, mira, pues qué tienes que tomar, yo qué sé, solo frutas y verduras y, yo qué sé, comer pechuga de pollo, yo qué sé, se me ocurre, o comer siempre por debajo del 10% de grasa, ¿no? Pues claro, estar así toda tu vida tiene un problema, unos problemas de adherencia, de que sigas la dieta, que va a ser casi imposible que se haga. Aparte, lo costoso que es, cómo muchas veces estudios de esto se hacen a lo mejor en un hospital que la comida la lleva arreglada, ¿sabes? Pero claro, se puede hacer poco tiempo, es muy caro, tiene también factores ahí de gente como está en el hospital que tiene medicación, que tiene una enfermedad, también es muy difícil, ¿vale? Con lo cual, nos da más evidencia que observacional, pero aún así, bueno, ¿vale? Es complicado. Y la cosa no queda ahí. Mira, sencillamente, cuando te sientes estudiado, ya mejoras tus hábitos de vida. Es decir, tú te metes en un estudio científico para mejorar, yo qué sé, lo que sea, y ya tú, sin querer, te cuidas un poquito más, ¿sabes? Como que te están vigilando. Gran Hermano te vigila, pues tú, porque te van a medir si tus parámetros de salud, digamos, y tú independientemente, o sea, independientemente del estudio, inconscientemente, te cuidas más, ¿vale? Bueno, de hecho, si crees que estás en el grupo bueno, el de intervención, intentarás mejorar inconscientemente, sobre todo si estás en el bueno. Si estás en el otro, aquí todo te vamos a observar, bueno, pues tampoco te cuidas tanto, ¿no? Con lo cual, si hay un estudio de intervención en el que no hay mejoría, posiblemente igual hayas empeorado, porque al sentirte estudiado y te hayas quedado igual que el otro, o sea, ya por sentirte estudiado tú mejoras, en cambio lo que te han hecho a lo mejor te ha empeorado un poco, ¿no? Y por eso te has quedado igual. Bueno, es un poco ya elucubraciones, ¿no? Pero bueno, volvemos. Y luego, aún así, las propias personas, es decir, los científicos que se encargan de hacer el estudio, quieren verificar su hipótesis. Es decir, yo creo que comer 24 huevos al día es bueno. Entonces cojo a gente que come normal y a un grupo, los pobrecicos, que nada más que comen 24 huevos al día, ¿no? Pues no sé si les quedará hueco para más. Entonces, yo, aunque sea un tío íntegro, que no lo haga a propósito para que me salga bien el estudio, yo sin querer voy a dar un apoyo. Venga, ¿qué tal vais? Haces seguimiento, ¿no? A los de los huevos. ¿Qué tal vas? Venga, venga, inténtalo, que esto es bueno. Ya, ¿sabes? Como intentas dar esa pequeña forma inconsciente para que tu hipótesis se verifique, pues, o sea, salga buena, digamos, se valide, pues hace inconscientemente que igual des mejor soporte al grupo de los huevos que al otro, ¿no? Voy a poner, es un ejemplo un poco extremo, pero también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para evitar esto, el mejor estudio de intervención tendría que ser doble ciego. Es decir, que ni los científicos que hacen el estudio ni los estudiados sepan quién es el bueno, el grupo bueno, y quién es el malo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, imaginaos, con un medicamento se puede hacer. Yo te doy la medicina en una pastilla y no te doy una pastilla que tiene, yo qué sé, sabe igual que la otra, pero no tiene ningún compuesto químico o lo que sea, ¿vale? Que no actúa de ninguna manera, como si tuviera un caramelo, ¿vale? Aunque bueno, un caramelo tiene azúcar y podría tal. Pero bueno, imagínate una pastilla, entonces son iguales, del mismo color y todo, entonces ni el científico ni el paciente, digamos, bueno, o el estudiado, digamos, el sujeto, tiene idea de cuál es la buena y cuál es la mala. Pero claro, cuando estamos hablando de alimentación, que principalmente son los estudios que os traigo aquí, la cosa se vuelve más complicada. Tú sabes cuando alguien, el que le está dando los 24 huevos, sabe que está comiendo 24 huevos, ¿sabes? Porque se lo está metiendo para el cuerpo. O un tipo de dieta, ¿sabes? Al final lo ves y no le puedes engañar, entre comillas, ¿vale? Con si es el bueno o si es el malo. Bueno, con lo cual también se torna más complicado. Bueno, resumen de estudio de intervención. Nos podemos fiar más que un observacional, ¿vale? Tiene ya cierta evidencia, pero darnos cuenta que tampoco es la verdad más absoluta, ¿vale? Y también, entre otras cosas, entre lo que os he dicho, también por qué. Por el sesgo, ¿vale? El sesgo es lo que, pues lo que hace que se subjetivicen las cosas. Es decir, si yo tengo una empresa, yo me tengo una empresa que me dedico a hacer zumos, ¿vale? Y hago un estudio, pues yo tengo algo de pasta y bueno, voy a hacer un estudio buscando efectos positivos en la salud de mi tipo de zumo, ¿vale? Yo tengo una empresa que hace zumos para ganar dinero, es de lo que vivo. Y si hago una empresa, contrato a dos o tres científicos, o no sé, los que hacen falta, para buscar efectos positivos en la salud con mi tipo de zumo, imaginaos que no encuentro nada, ¿vale? pues sigo buscando hasta que lo encuentre. Y si no encuentro nada, pues no publico nada. Y si encuentro que es malo, pues coño, no voy a ser tan idiota de echar mierda contra mi propia empresa. Vamos a ser lógicos, ¿no? Sentido común. Entonces busco hasta que encuentro algo, aunque sea una pequeña cosa, coño, pues la publico a bombo y platillo y es una publicidad basada en ciencia, al ser un estudio, pues que, coño, el dinero que he invertido he conseguido una buena promoción, ¿no? Al final, el que paga el estudio manda. O sea, seamos objetivos. Y para demostrar esto, vamos a ver un ejemplo de otro estudio, a su vez, que buscó, analizó 206 productos, ¿vale? Principalmente eran, mira, además va de la mano, era sobre refrescos y leche, ¿vale? Pero que estaban patrocinados. Bien, de los 206 estudios que encontraron, 111 estaban patrocinados por alguien, ¿vale? Entonces, el 22% estaba subvencionado por la industria de estos estudios, el 47% no lo pagaba la industria, lo pagaba otro ente, y el 32% lo pagaba a la mitad la industria y la mitad no era la industria, ¿vale? Si era público o lo que fuera. Bien, encontraron que la fuente de financiación estaba significativamente relacionada con que los estudios fueran favorables. Y acordaros, correlación no implica causalidad, ¿vale? Pero en este caso, vamos a ver que el tongo salta a la vista, ¿no? En los estudios de intervención pagados por la industria, las conclusiones desfavorables sobre los productos fueron del 0%. Pues lo que os he dicho, yo soy de la industria de lo que sea, de hacer galletas y hago un estudio sobre galletas, ¿cómo me va a salir que son malas? Pues si me sale, pues no lo publico directamente, lo tiro a la basura y aquí paz y después gloria. Los que no estaban financiados por la industria encontraron en el 37% de los casos conclusiones desfavorables, ¿vale? Por lo tanto, el 100% de los estudios financiados por empresas encontraron beneficios en los productos. O en el peor de los casos, no encontraron perjuicio al consumir sus productos. Bien, entonces, hemos visto que en este caso hemos encontrado una asociación, ¿no? Entre quién era la fuente de financiación y los resultados favorables. Pero claro, ¿hay causalidad? Vamos a analizarlo, coño. Si yo pago el estudio para que salga mi producto bueno, lógicamente, pues claro, es la causa. O sea, yo quiero que salga bueno, con lo cual ahí sí que podemos establecer esa causalidad, ¿vale? Aunque sea observacional este. ¿Veis el ejemplo? No sé si se entiende bien. Bueno, y en esto del sesgo también tienen peso las ideas preconcebidas que tenemos uno mismo o el posicionamiento, ¿vale? Por ejemplo, yo mismo. Si lleváis tiempo siguiendo el trabajo que hago, verás que me gusta ver el punto de vista evolutivo, ¿vale? Lo que se llama la etiqueta paleo y tal, pero bueno, el punto de vista evolutivo. Por lo que debes tener en cuenta que yo cuando busco estudios, o sea, busco estudios que apoyen mi punto de vista. Es decir, a ver, no busco estudios que, por ejemplo, yo que sé, hablo, se me ocurre así rápidamente de, no sé, de saltar a la comba, por ejemplo, ¿vale? Es que ahora no me viene ninguno a la cabeza. Salto a la comba. A ver, yo voy a PubMed y me empiezo a buscar, pum, pum, pum, busco por aquí, por allá, busco todo de saltar a la comba, ¿vale? Entonces, los estudios que hacen para saltar a la comba encuentran cosas positivas o a veces no encuentran nada, ¿vale? Pues yo los comparto. Mira, esto hace pal, esto hace cual. ¿Qué pasa? Esto se llama el buscar. Bueno, es que en este caso es un poco complicado, ¿no? Pero imaginaros que busco, yo qué sé, eso hablo sobre el colesterol, ¿vale? Y yo tengo un punto de vista low carb, que no lo tengo, y antes igual lo tenía, pero cada vez menos. Bueno, yo busco low carb, entonces solo busco las cosas que apoyan mi hipótesis, ¿vale? Que verifican mi hipótesis, solo lo low carb. Por ejemplo, The Obesity Code, el libro del código de la obesidad de Jason Fung, te mete estudios que apoyan su hipótesis, pero hay otros que no, que deja fuera, con lo cual dices, joder, macho, cuéntame toda la película. Bueno, entonces tenéis que tener en cuenta que el escoger lo que a ti te mola, o sea, lo que apoya tu punto de vista, eso no mola, es como trampa, ¿no? Entonces, eso se llama cherry picking, se llama escoger cerezas así, coger las que te gustan, ¿no? Esta sí, esta no, esta sí, no, esta, que es solo coger los estudios que a ti te interesan. Entonces, bueno, tened en cuenta que yo, desde mi punto de vista evolutivo, de calistenia, todo este rollo, el punto de vista que, digamos, que defiendo, la posición que tengo aquí en este mundillo, tened en cuenta que puede tener algo de sesgo hacia ese lado, con lo cual Los estudios que busco, vamos, os pongo todos, pero bueno, podéis tener que a lo mejor inconscientemente, que yo no soy malo, soy muy bueno, no veo los otros, ¿vale? Pero ya os digo que es que además siento debilidad cuando encuentro un estudio o algo de evidencia que vaya en contra de mis ideas. O sea, por ejemplo, cuando empecé con lo del mundillo paleo, lo he dicho ya muchas veces, y vi que los tubérculos, empecé a ver, coño, los tubérculos no, tal, y empecé a ver que los tubérculos no... se decían en aquella época, al principio, que no eran paleo y tal, todo este rollo de la etiqueta. Luego sí que había en el paleolítico consumo de tubérculos, con lo cual cuando yo vi eso fue como, hostia, ¿pero esto qué es? Como que es un, buah, ¿sabes? Un buf. Y te empiezas a verlo, a investigar. Es una faena porque tienes que echar un montón de horas revisando para esa evidencia nueva, tienes que desaprender lo que habías aprendido, pero es la forma de avanzar, ¿vale? Con lo cual, bueno, lo que os digo, tened en cuenta el sesgo de todo el mundo, mío, de uno que sea, yo que sé, vegetariano, otro que sea carnívoro, lo que sea, ¿vale? Que solo coma carne, yo que sé. Lo que sea low carb, high carb, ¿vale? Alto en carbohidratos, bajo en carbohidratos. Tened en cuenta siempre eso, ¿vale? Porque a veces inconscientemente o conscientemente no vemos toda la información, ¿vale? A lo mejor solo intentamos buscar cosas que vayan en nuestra línea, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Ya os digo, sed críticos también con lo que se dice por aquí. Bien, siguiente, bueno, ahora voy a dar unos detalles así, estudios en animales. Bueno, lo primero de todo, no somos genéticamente iguales que un ratón, ni un conejo, ni incluso que un chimpancé, ¿vale? Los estudios en animales no tienen por qué obtener los mismos resultados en humanos. ¿Es un poquito de evidencia? Pues sí es algo, pero no lo podemos coger a pies juntillas, ¿vale? Dicho esto, si alimentamos a los animales con comida a la que no están adaptados, obtendremos resultados poco aplicables. Por ejemplo, como alimentar a un conejo que es herbívoro con colesterol, que el colesterol proviene de los animales, ¿vale? Esto se hizo en el estudio, uno de los estudios que apoya la hipótesis de que el colesterol es malo y tal, ¿vale? Tenéis ahí el estudio enlazado, lo hizo un ruso hace ya un montón de años, en la época de Ansel Keys, que provocó aterosclerosis a los conejos, apoyando el mito que aún hoy perdura de que las grasas por sí solas provocan también aterosclerosis en humanos, ¿vale? Con lo cual, hey, bajo en grasa, bajo en grasa. Bueno, hago un paréntesis. Este tema del colesterol lo quiero tratar esta temporada, si me da tiempo, no lo sé, porque quiero tratar tantas cosas, ¿vale? Es un tema mucho más complejo. Ni lo low carb es lo que más mola, lo digo entre comillas, ¿vale? Y estamos protegidos a muerte así contra el colesterol, sino que entran en la ecuación muchos factores, ¿vale? Que intentaré traeros mayores pruebas, más evidencia, ¿vale? En cuanto a este sentido. Todo lo que encuentre. Ya os digo, porque lo interesante es decir, ah, low carb, pues es total, no pasa nada por tomar grasa. ¿Cuánta grasa puedes tomar? ¿Sí que pasa? ¿Qué tipo de grasa? ¿Pasa algo si tomo alto en carbohidratos? Igual no pasa nada. Quitaba, tenían la mitad del colesterol por encima de 200. Tomaban algo de grasa saturada, pero muy poca, ¿vale? Tomaban el 20% en grasa, 70 en hidratos. No había enfermedad cardiovascular, ¿vale? Pongo el ejemplo fácil de quitaba de siempre, pero hay que ser crítico, ¿vale? Con los que escuchamos, vamos a ver. Bueno, sigo. Y otro detalle curioso y poco mencionado es que habitualmente se sacan conclusiones en cuanto a macronutrientes, ¿vale? Es decir, proteínas, carbohidratos, grasas. Por ejemplo, alta en proteínas, mala por pitos, por flautas. Alta en carbohidratos, bueno, y no se tiene en cuenta la procedencia de esos macros. Es decir, si son grasas trans o si la proteína... Por ejemplo, son grasas trans que saben que induce síndrome metabólico, que es veneno para el cuerpo. Pues coño, no es igual que si le doy eso, que si le doy grasa saturada de un coco o grasa de aceite de oliva o yo qué sé, ¿vale? Depende del animal también. Por ejemplo, la proteína que se da normalmente a los animales, por tema de logística imagino, es en forma de caseína, ¿vale? Y es algo muy común, la proteína que viene de los lácteos. Y es algo muy bueno, a pesar de que es altamente bioactiva, es decir, nos puede alterar resultados por sí misma, no es algo neutral, ¿vale? Bueno, pues otro detalle para que tengáis en cuenta, fijaros, ¿eh? Bueno, este mola. N igual a 1. Esta expresión significa algo así como resultados en un solo caso, es decir, cuando alguien, hay una discusión en Twitter, pues fíjate, mi padre, tal, eso, como no te mola, eso N igual a 1. Y es verdad, o sea, alguien no, o sea, una sola persona no significa nada, ¿vale? No tiene evidencia, no tiene peso. Por ejemplo, cuando yo hago un experimento, el comenté hace poco, hice 3 días de ayuno, os lo cuento, eso es un N igual a 1. Está bien escuchar la idea, la propuesta, cómo se sintió el sujeto, qué pasó, pero, bueno, pues oye, hay que tener ahí, ¿vale? Porque no es significativo. Por ejemplo, otro ejemplo, el típico borrachín de vuestro pueblo, que bebía, fumaba como un cosaco ahí, nunca hizo deporte en la vida, todo el día borracho, gordo, obeso, y se murió con 95 años. Bueno, pues una parte. Entonces podemos decir, ah, joder, pues yo voy a hacer lo que hago, lo que hizo este hombre para vivir 95 años. Bueno, pues no lo hagas, ¿vale? Porque hay mucha evidencia alrededor que va en contra de tu N igual a 1, el borrachín del pueblo, ¿no? Con lo cual, no hagas eso. Aparte, este hombre podía ser un no respondedor. Hay gente en los estudios que les hacen de todo lo malo, todas las perrillas, les dan hasta con un palo, es una broma, y no les pasa nada. O sea, hay gente que no responde, ¿vale? Le puedes hacer lo que quieras, pero no predispongas, o sea, no supongas que tú tienes esa genética y no te va a pasar nada. Pues por principio de precaución, hagamos lo que parece ser que a la mayoría de la gente le puede funcionar, ¿no? Aunque igual nosotros somos diferentes, no lo sabemos, ¿no? Bueno, simplemente hay eso, gente que responde pues bien en cuestión del grupo de los malos, entre comillas. Bueno, y n igual a 1 no nos dice nada, pero con otro caso así tendremos un n igual a 2 y luego un n igual a 3 y así sucesivamente podemos llegar a un estudio de varios casos en los que, por ejemplo, funciona una dieta totalmente carnívora. Y tengo aquí un estudio, os pongo aquí un enlace a una página. No quiero fomentar ni que os hagáis carnívoros ni nada de eso, ¿vale? Pero simplemente lo vi el otro día y me resultó muy curioso. Es un hombre, tiene 50 y pico años o por allá, bueno, que es carnívoro, ¿no? Dice, conocimiento por la gente para la gente, ¿no? O sea, para la gente por la gente. Dice, bueno, ¿y qué pasa si un experimento en igual a 1 se hace viral? Y luego en igual a 2, bueno, pues este hombre lo que quiere hacer es hacer ciencia desde abajo. O sea, es decir, pues que todos los que son carnívoros que le conozcan, que pues se dedican a este tipo de dieta y muestren los beneficios que han tenido o los resultados que han obtenido con eso. Entonces, al final, tienes ahí, por ejemplo, en casos de... Se llama, creo, estudio de casos, ¿no? Pues, por ejemplo, otro ejemplo que os pongo. Un protocolo determinado de ayuno antes de la quimio, pues se ha visto que en varios casos es mejor, es más positivo, pues porque tienes la glucosa más baja en sangre, las células cancerígenas principalmente se alimentan de glucosa, pito flautas, vale. Parece que hay un mecanismo que lo respalda. Va habiendo varios casos que van cada vez mostrando, van sumando evidencia granito a granito. Oye, coño, pues igual va teniendo evidencia más fuerte, ¿no? Bueno, pues este hombre, el carnívoro este en concreto, lo que propone es eso. Vamos a hacer la ciencia desde abajo, ¿no? Imaginaros si n igual a 1 en vez de igual es n igual a 1000, yo qué sé. Pues coño, ya tenemos algo de evidencia, ¿no? Es la gracia que tiene ahora Internet, ¿no? Poder hacer evidencia científica desde abajo, ¿no? Así un poco... Claro, también tenéis que tener en cuenta que toda la gente que se mete en ese tipo de dieta tiene un sesgo de que lo carnívoro es lo bueno de la leche, con lo cual también hay que ver un poco, ¿vale? Entonces, también tener que, ¿ves? En todos los lados hay que tener en cuenta el sesgo. Pero bueno, me parece al menos curioso, ¿no? Y otra oportunidad de, pues, que nos brinda las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso, de hacer estas pequeñas cosas de ciencia y compartirla y tal. Y bueno, también todo con cabeza, ¿vale? No, o sea, no quiero fomentar eso de que sois carnívoros y tal, pero vamos, que... No sé, que tiene cosas muy, muy interesantes, ¿vale? Y lo que probamos igual, pues con cabeza. Yo probé lo de los 3 días de ayuno, estaba en casa, había hecho ya unos de 24 horas, era seguro. A día de hoy no sé si recomendarlo. Ya veis que el otro día hablando con Alfonso sobre cáncer sí que lo recomendaba. Pero bueno, yo quiero seguir investigando por mi lado, a ver si, no sé si lo repetiré anualmente o así. Quiero seguir investigando, ¿vale? Ya os comentaré qué he encontrado. Bueno, y esto es una forma, lo que os comentaba, ¿no? El tema, la dificultad de llevar, de poner a prueba hipótesis muy interesantes en estudio de intervención que lo hace inviable por el gasto económico, de esta forma, pues sí que se podría hacer, ¿no? Un poco más cutre, más casero, pero bueno, también es otra forma de hacer ciencia, ¿no? Un poco así, más a la aventura y un poco a lo loco. Bueno, y quiero acabar con una frase que os sonará, que dice así: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Bueno, es del genetista y biólogo ucraniano Teodosius Grigorovich, que, bueno, yo, como he dicho alguna vez, me gusta ver las cosas desde el punto de vista evolutivo, y a raíz de ahí, ¿vale? Vamos a ver esto desde este punto de vista, este problema. Ah, mira, pues puede tener este sentido, pum, pum. Y a raíz de ahí llevamos hilando más fino, ¿vale? Pero si empezamos desde ahí, no va mal la cosa, ¿vale? Lo decía este genetista ruso, una frase muy conocida, y por eso siempre estoy dando la brasa con el punto de vista evolutivo, ¿vale? Porque Vamos a ver un estudio que dice, bueno, evolutivamente esto tiene sentido. Ah, mira, pues puede tenerlo. O no tiene ni pies ni cabeza. Uf, pues el estudio tiene que tener mucha evidencia. O sea, tiene que tener una evidencia de peso. Tiene que haber varios estudios que lo apoyen para igual creérmelo, ¿no? Ya sabéis, ¿ves? Es mi sesgo, el sesgo evolutivo, digamos. Bueno, pues ya os digo, simplemente quería... Bueno, y sobre todo eso. Y luego también creo que prestéis atención y revisar a fondo el revisar estudios bien diseñados, ¿vale? No por ahí uno guarrindongo. Bien diseñado, que no vayan en la línea de nuestro pensamiento, es la forma de cuando nos da el choque, ¿no? Hostia, ¿qué pasa aquí? Esto va en contra de lo que yo pensaba. Darle una vuelta, investigar y ver a lo mejor si ese estudio pues puede llevar razón, ¿no? Eso de desaprender y volver a aprender, yo creo que es la forma de seguir aprendiendo y seguir avanzando, ¿no? Y al final es como un poco de método científico, ¿no? Esta forma de verlo así. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante, ameno, he intentado hacerlo ameno, lo más ameno posible, esto de hablar de evidencia científica. Me he dejado mucho, si trabajáis en investigación, pues eso, me he dejado millones de cosas, el p-value y un millón de cosas que son, pues eso, más difíciles de explicar. Solo quería dar unas pinceladas de lo que es todo esto de la evidencia científica, ¿no? Un poco de los estudios, cuando escuchamos en la tele un estudio, digamos, pero ese estudio, y a lo mejor que luego nos metamos en internet y veamos, ¿no? Oye, ese estudio, o me preguntéis, oye, Sergio, ¿el estudio este que han dicho del café? Pues mira, esto es observacional, o mira, pues no, es uno de intervención bien diseñado, joder, y parece que tal, ¿no? Bueno, pues un poco eso. Pero ya sabéis que mi opinión va a ir con algo de sesgo. Todos tenemos sesgo, ¿vale? Meterlo en la cabeza. Mejor o peor, pero todos tenemos un poquillo de sesgo. Bien, pues nada más. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por estar ahí semana tras semana, episodio tras episodio, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta y comentarios en iVoox. Y nada más, para cualquier cosa me encontráis en el apartado contactar. Y muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos vemos el lunes que viene. Pasad un buen fin de semana y sed felices. Adiós.